decirte que por ti ando suspirando y llorando sin poderme consolar. Vengo a verte porque quiero que comprendas que yo sufro porque no te puedo ver. A mi Dios yo le he pedido que me ayude, que me ayude para olvidar esa mujer. Clavas, dos puñales que me quitan de existir.